Vamos, el oeste todavía. Cristian Acuña, buen día. Hola Juan Pablo, buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Carmen. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Cómo te trata, cómo les trata este diciembre en la zona? Este diciembre, esperando que se termine el año y ver si el 2021 arranca un poco mejor para todos, ¿no? Que venga otra onda, ¿no? Bueno, vamos a ver. No va a depender del calendario, pero viste que a veces ayuda un poquito, un empujoncito así, uno mira el almanaque que dice, esto termina acá, arranca otra cosa. Ojalá. Hace unos días hablaba con también con una radio acá local y siempre en los pueblos se dicen que los viejos o las personas ya de mayor edad tienen que pasar agosto para sobrevivir al año. Yo creo que ahora hay que terminar diciembre para sobrevivir este 2020. Sí, y después hay que pasar el verano también, ¿eh? Así es. No va a ser suficiente con el 31 de diciembre, quédate tranquilo. Así es. Viene otro tramo y otro. Ha sido todo el año así, hay que pasar... ¿Te acordás cuando había que pasar la cuarentena en marzo? Después había que pasar el invierno, como fue históricamente dicho por don Álvaro Alzogaray. Después hubo que pasar la primavera, ahora estamos... Bueno, hay que seguir pasando. Y así nos vamos poniendo viejos también mientras pasamos y pasamos. ¿Qué se cuenta además de esto? ¿Alguna buena? Tírame, a ver. Una muy buena. Egresa en Algarrobo del Águila la primer promoción del colegio secundario. Bien. Hay que recordar que el colegio secundario Águilas del Oeste en Algarrobo del Águila nació por una idea de gestión municipal de Oscar Gatica. En ese momento, en 2015, era el intendente Oscar Mario Jorge, quien viajó hasta Algarrobo del Águila y puso en funciones allí un colegio secundario. La mayoría de los alumnos de Algarrobo del Águila terminaban la escuela primaria y muchos se viajaban a Santa Isabel, donde había un colegio secundario. Algunos, alguna orientación agraria a la Escuela Agrotécnica de Victorica o técnica a la EPET de Telén. Y el intendente quería terminar con esto de los alumnos que se iban de una corta edad. Y fundaron este colegio y ahora, en diciembre, egresan 5 alumnos. Son parte de la promoción 2020. Obviamente que volvemos a caer en lo mismo. Atípica la cursada, la virtualidad. Esperaban otra cosa esta primer promoción que hace historia en Algarrobo del Águila. Una de las alumnas es Morena Martínez, que en su momento nos acercó una foto muy representativa del atuel seco, donde es un charco que había quedado ya cuando se secaba el atuel por el corte sistemático de Mendoza, había millones de peces muertos, y la verdad que fue una postal muy, muy dura lo que ocurre en el oeste cuando Mendoza corta el atuel. Bueno, en Infobae hemos publicado la nota de la primera promoción del colegio secundario Águilas del Oeste, que les recordaba fue fundado en 2015 y en la actualidad tiene una matrícula de unos 60 alumnos y es un bachillerato con orientación agraria. Muy bien. ¿Y va a haber algún acto? Seguramente, como son poquitos los alumnos, sí. Pueden hacerlo, sí. Se sí. puede hacer un acto con distanciamiento social y se puede hacer. Lo que sí, bueno, los mismos comentarios de la publicación, los padres publicaban que esperaban, bueno, el egreso, en los pueblos se acostumbra mucho el baile de egresados, que bueno, todo eso, obviamente con este panorama, en este contexto, no se puede realizar. Con respecto a la cifra del COVID, Juan Pablo, te cuento que Telén tuvo un caso el fin de semana, el primer caso desde que comenzó la pandemia. Santa Isabel volvió a sumar un caso, se habían recuperado los casos que tenía, y Victorica tiene 11 casos activos de COVID-19. Uh-huh. Son Victorica y Telén, son las localidades del departamento Lo Ventué con casos activos. Como te decía, Telén por primera vez tuvo su caso, está aislado y también están aislados los contactos estrechos. Estos son los principales titulares. También hemos subido una nota que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales sobre una maestra de Lo Antoro que se hizo una casa de superadobe en el monte. La maestra se llama Karina Poblet Marotti. Es una nota que escribió Lucy Miner de Lo Antoro. Lucy es una estudiante de la licenciatura en comunicación social de la UNALPA en territorio, así que los invito también a leer esa nota. Están las fotos de la casa allí en la zona rural. Sí, linda se ve, ¿eh? Linda. Sí, además, bueno, en la misma nota lo explica, la misma docente fue la que la fue levantando con sus propias manos. Tuvo, obviamente, ayuda, pero ella era la que preparaba el adobe y todo eso. Muy bien. Bien, Cristian, estamos en contacto siempre, más vale. Así que te mandamos un abrazo. Fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Cristian Acuña, todos los miércoles, viernes, y nos trae esta mirada sobre el oeste pampeano en el lugar de infohuella.com.ar.